Hola, este es mi podcast número 4 del aula fotográfica. Hoy vamos a utilizar la herramienta Stat de WordPress para saber las estadísticas de nuestro blog. Para disfrutar de esta entrada puedes o bien leerla o bien escuchar mi nuevo podcast. En el gráfico principal de la herramienta Stat vemos que he tenido 99 visitas en total, que ninguna ha sido hoy y que el día que más visitas he tenido han sido 15. En este gráfico se pueden seleccionar si se quiere ver por día, por semana o por meses, clicando en las opciones de encima de esta. Como vemos, poniendo de ejemplo mi blog, se ve que hay un descenso de visitas debido a la escasa actualización de este blog. Poniéndolo por semana, vemos que la semana 15 fue la de máxima audiencia y de ahí en adelante las visitas están por debajo. Poniendo el gráfico por meses, vemos que abril ha sido el de máxima audiencia. A continuación, utilizo la herramienta BigQuery. Todas las herramientas tienen una opción Summaries, donde puedo entrar para ver más detalles y concretar la búsqueda. Poniendo como ejemplo esta herramienta, al entrar puedo seleccionar que quiero ver el mapa desde que el blog se creó y me muestra que todas mis visitas son desde España. Con la herramienta Referrers podemos saber de dónde han llegado nuestras visitas. Clicando en Summaries vemos desde el principio de los tiempos de dónde han llegado y nos muestra que han llegado del campus virtual, de motores de búsqueda, en este caso Google, y de WordPress. Con la herramienta Search Engine Terms podemos saber qué palabras han utilizado para llegar a nuestro blog a través de un motor de búsqueda. En mi caso, han escrito la dirección del blog o han puesto aula fotográfica para llegar. En la herramienta de Top Post podemos saber cuál de nuestras entradas ha tenido más éxito de entre el público y vemos que en el archivo principal he tenido la gran mayoría y en una de las entradas he tenido 22. Esto se debe a que el blog no está subdividido en categorías, sino que se entra a la página y se van viendo las entradas encadenadas. Por último, utilizando la herramienta Click, vemos cuál de los links aportados en el blog ha tenido más éxito, más número de visitas. Y en el caso de mi blog, una de las fotografías ha tenido más éxito y por lo demás, todos son visitas a fotografías y una excusa a uno de mis podcasts. Bueno, espero que os haya aclarado un poco más esta práctica y os haya gustado. Hasta la próxima.